Como diría un político, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides un viernes más a nuestro programa. Sí, sí, sí, hoy 23 de abril, Día del Libro. No, no penséis que hoy le vamos a dedicar un monográfico a la literatura, no, aunque sí haremos algún pequeño guiño a esta en modo de canción, bueno, de canciones. Y es que tampoco van a faltar aquí en nuestro programa las novedades, los recuerdos y, musicalmente hablando, ya sabéis, tocaremos varios palos, diferentes estilos e incluso alguna caquita musical. Por cierto, mi nombre es José Antonio Laboreo y si os apetece, si queréis, os acompañaré estas próximas 2 horas que tenemos por delante aquí, en este programa que arranca ya, por fin, es viernes. Y como siempre, repasamos al principio las canciones seleccionadas para abrir el programa de hoy. Vamos ya con ese avance de nuestra primera media hora. Oye. Hoy empezamos de estreno. Fanáticos es un grupo que nació en 2009 cantando en inglés, pero años más tarde decidieron cambiarse a la lengua de Cervantes. Resiliencia, su nuevo trabajo, se ha transformado en un CD lleno de colaboraciones. Hoy escuchamos Tesoro. Así suenan ellos, Fanáticos. Por eso no cambio ni un momento. Por eso te he echado tanto de menos. El tema Cantares está compuesto por 3 estrofas de Antonio Machado del poemario Campos de Castilla, escrito en 1912. Lo canta Joan Manuel Serrat. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar. Cubre el polvo de un país vecino. Ya que mencionaba antes este poético tema, así sonaban las letras de las canciones del recordado Antonio Vega, a pura poesía. Y este hombre, pues por ahí seguirá, de viaje por caminos infinitos. Un camino se adentraba en los campos que soñé, con el otro se cruzaba el camino del saber, y yo en la encrucijada busco la respuesta a un porqué, busco el camino infinito que va desde el 9 al 10. En los años 90 surgieron muchos dúos tecnos, fue un auténtico boom con grupos como Viceversa, como Platoon. Por cierto, Platoon regresan y a mí me han prometido un saludo para el programa para la semana que viene, me lo quieren mandar, a ver si es verdad, ¿eh? Bueno, los dejamos de momento, tengo su canción preparada y yo, como les he dicho que me mandan un saludo o no la pongo, estoy a la espera de ello. Hoy, por eso, os pongo a otro dúo de los 90, seguramente lo recordaréis, se llamaban Ray, José Ramón y Miguel Ángel. Este fue, sin duda alguna, su mayor éxito. ¿Te acuerdas del Quiero verte? Quiero, quiero, quiero verte. Y desde Chile os traigo otra novedad, la de Fernando Monk, cantautor con sonidos vanguardistas y letras llenas de picante. Esta es su Conversación Artificial. Por cierto, menudas pintas gasta el pavo en la portada de su nuevo trabajo. Buscas más que antes una copa y no hay nadie que te pare. No puedo afirmar que de eso no pasa más, jamás. Desde Zaragoza recupero el clásico de Amaral, El universo sobre mí. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero encontrar mi sitio. Y cerraremos primer bloque con alguien que no necesita presentación alguna. Juanes, tú, fíjate bien. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Pues amigos y amigas, con todo esto arranca ya, por fin, es viernes. ¡Feliz Día del Libro! No esperé

seguimos con más música aquí, en Por fin es viernes. Por cierto, Lorca es un apellido literato, pero sin embargo nuestro siguiente invitado es cantante. No se corta además un pelo y directamente pide que le beses en la boca. Dame tiempo y bésame la boca y déjame la lengua rota. Es mi pasatiempo. El siguiente tema sí, este sí que es un nuevo guiño literario. Loquillo adaptó el texto de Pedro Salinas para transformarlo en canción. Su título, Pregunta más allá. Y te pregunto de qué eres, de quién, y abres los brazos. Tengo que reconocer que en mi opinión era un poco rarito, pero musicalmente hablando, todo un genio. Me estoy refiriendo a Camilo VI. Este es su Fresa Salvaje. Fresa salvaje. Y para menear el esqueleto me traigo a Hueco y a su mulata y a su morena. Pa' mi mulata, pa' mi morena, pa' que tú sientas mi ritmo en las piernas. Pa' mi princesa, pa' mi guerrera, que se me venga pa' casa caderas. Sí. Y la novedad musical del bloque la trae un grupo, no, muchos grupos. Los Rabanes, acompañado por Wendy, Sulca, La Mosca, Vampiro y Calet. Por Dios, por Dios, por Dios. Pues todos ellos juntos, pero no revueltos, cantan Como te deseo, aquel éxito maravilloso del grupo mexicano Maná. Pues este tema forma parte del nuevo disco de los panameños Los Rabanes. Así suena en este lavado de cara que todos ellos le han hecho al maravilloso tema. Pues amigos y amigas, con todos estos temas llegaremos a la mitad del programa. Porque pregunto dónde estás si no estoy ciego, si tú no estás ausente. Y a tu cuerpo alto que se termina en voz, como en humo la llama, en el aire impalpable, y te pregunto si, y te pregunto de qué eres, de quién. Y abres los brazos y me enseñas la alta imagen de ti. Me dices que mía y te pregunto siempre. Me dices que mía y te pregunto siempre. Te pregunto si, y te pregunto de qué eres, de quién, y abres los brazos y me enseñas la alta imagen de ti. Me dices que mía y te pregunto siempre. Siempre.

pa' secuestrarte el alma, tú ves. Cinco palancas con sus maracas, la 101 división héroe enamorada, lloro porque tú no bailabas, ya ves. Y desde el cielo te disparaba. Yo te ataco y tú me atacas, preparamos la batalla. Yo disparo y tú disparas, fuera esta guerra de miradas. Siento dentro la metralla, esa blusura de tus bagalas. Voy muriendo si me bailas, pegadito y caliente, mami. ¡Salud! Desde Buenos Aires a La Pampa, mi gente de Miami, I remember you. Desde Barcelona a Bogotá, ¡viva México! Desde Monterrey al Federal. Y todo el mundo grita, pa, pa, pa, pa mi mulata, pa mi morena, pa que tú sientas mi ritmo en las piernas, pa mi princesa, pa mi guerrera, que se me venga pa casa caderas. Si yo tu pimba, yo corro pa la trinchera, pa yo te rompa todo y te declaro la guerra. El ejército del aire, corre que vuela, bésame la boca y también mando al de tierra. Mulata, pa la minera, pa que tú sientas mi ritmo en las piernas, pa mi princesa, pa mi guerrera, que se me venga pa casa caderas. Ya siento pum pum, siento pum pum, ya pum. Muerde el corazón que grita libre de pena. El ejército del aire, corre que vuela, bésame la boca y también mando al de tierra. ¡Salud! ¡Mira! ¡Salud! Y si te acercas te prendo candela, y si me bailan las penas se queman. Y si te acercas te prendo candela, y si me bailan las penas se queman. Y si te acercas te como mi negra, y si te vas me come la tristeza. Y si te acercas te prendo candela, y si me bailan las penas se queman. Y si te acercas te prendo candela, y si me bailan las penas se queman. Y si te acercas te como mi negra, y si te vas me come la tristeza. Y si te acercas te prendo candela, y si me bailan las penas se queman. Y si te acercas te prendo candela, y si me bailan las penas se salva. Quizás al fin comprenderás que mi amor vive.